Torre de la Cautiva. Emplazada en el camino de Ronda de la Muralla, en el siglo XVI fue conocida como Torre de la Ladrona y de la Sultana. Se cambió el nombre por el de Cautiva porque se pensaba que en ella vivió doña Isabel Solís, convertida al Islam con el nombre de Zoraya y favorita del rey Mulay Hacén. Se entra a la parte baja por un pasadizo que lleva a un patio con galerías abiertas por arcos peraltados, festoneados en tres de sus lados y mocarbes. Este patio comunica con una sala cuadrada a través de un arco doble de mocarbes. Aquí hay un artesonado del siglo XIX y unos camerinos con balcones al exterior. Las inscripciones de sus paredes indican su importancia defensiva dentro del conjunto y su carácter de torre-palacio de gran hermosura.